quien te lo dio, y dame a quien te lo dio, bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó, que te quiera un cascabel, que lo compre como yo. Ay, como retumba y suena. Ay, como retumba y suena, retumba y va retumbando, retumba y va retumbando, mi cascabel en la arena. Thank you.